Zona Radio 88.4 FM y La Esquina Radio 101.4 FM te invitan a la Semana de la Cultura Viva Comunitaria, donde la radio suena a cultura viva comunitaria. ¡Bum! Precisamente hoy que piensas que es el peor día de tu vida, piensa que... Mi nombre es Gabriel Betín, hago parte del equipo de comunicaciones de la Corporación Cultural Nuestra Gente. Es una corporación que está ubicada en la Comuna 2, en el barrio Santa Cruz, muy cerca de la Intermedia, la Unidad Intermedia. Es la Casa Amarilla, que es amar y ya. La corporación tiene varias líneas estratégicas. Está la psicosocial, la político-institucional, la artística, la de comunicaciones, la administrativa. Lideramos varios proyectos, entre esos está el plan de desarrollo, los proyectos de formación artística, proyectos de lectura, de escritura, de ambientales. Nosotros trabajamos con todas las edades, desde cero hasta adultos mayores, hasta las abuelas o los abuelos. La organización es una organización de cultura viva comunitaria porque nosotros desde la cultura estamos trabajando por el barrio, además de por el barrio ya es por la comuna y por la ciudad. Trabajamos de qué forma, con el arte, con las expresiones artísticas, cómo desde el arte podemos transformar nuestras sociedades. Somos de cultura viva comunitaria porque trabajamos en el territorio, estamos en el territorio, nosotros somos parte del territorio y la gente nos reconoce como un punto cultural, un punto de desarrollo cultural y un punto de desarrollo social. Para mí, cultura viva comunitaria es acupuntura al cuerpo llamado barrio, al cuerpo llamado ciudad, al cuerpo llamado continente. Nadie responde cuando amas la vida y ella no te corresponde. Cuando hayas perdido todo menos la razón, guarda silencio y deja que hable precisamente hoy que piensas que tu vida. Desde una de las esquinas del barrio Santa Cruz, en la comuna 2, informó para La Esquina Radio Joaquín Osorio. Palabras de Pedro Zapata, de la Corporación Cultural Nuestra Gente. Me parece que hablar de cultura comunitaria hoy es muy hermoso, porque estamos como en dos puntas del universo. En una es la punta cercana al mar, en la cual posiblemente va a haber un gran malabarismo de las palabras, un malabarismo de los silencios del interior manipulador. Y aquí vamos a intentar contarle a América Latina y al mundo que aquí utilizamos las palabras para vivir y dejamos que las estructuras del poder sigan en esa vergonzante tarea de utilizar las palabras para comer. De manera que celebramos profundamente el inicio de esta semana. Es una semana en la que participan los silencios, la sabiduría y lo no dicho, participa bellamente el beso aún no dado, participan los volcanes, los delfines, las ballenas jorobadas y una que otra derrota en la injusta tibieza de las sábanas. Nos alegra mucho estar en cultura viva comunitaria. A veces somos relámpago, a veces somos trueno, a veces somos tambor, pero también de vez en cuando nos gusta ser lágrima que anuncia un poco de tempestad y humanidad. De manera que felices de este ritual, de esta semana. Esperamos que se ponga de pie la hierba, que se bajen de su pinche las estrellas y que nos reinventemos el mundo de la manera viva, como vivo está el despertar del alba y como viva estará siempre la blancura de la luna. Buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Hola, yo soy Alex Correa, trabajo con la Corporación Platoedro. Bueno, Platoedro es una corporación en estos momentos que viene trabajando desde el audiovisual con jóvenes y con niños y pues con la comunidad que está ahí cerca. Inicia como un grupo de amigos interesados por lo audiovisual, por contar cosas de video, pero ya la dinámica en estos 6-7 años que hemos tenido se ha convertido a ser de un grupo audiovisual, un grupo de amigos encarretados por el video y eso, a una corporación donde ya no solo tienen realizadores, sino que han entrado abogados, sociólogos, a fortalecer todo un proceso que ya tiene pues como unos componentes de proceso cultural comunitario también. Bueno, la población con que nosotros venimos trabajando es una población de jóvenes que digamos están más propensos a situaciones del conflicto, las diferentes violencias que se viven en la ciudad, porque Medellín pues irónicamente de realidad es una ciudad muy chévere que va creciendo, que va presentando muchas oportunidades, que va pues uno no puede desconocer que ha venido teniendo una transformación, pero sin embargo la población juvenil, digamos, la gran mayoría tiene ciertas carencias, tienen muchas, digamos, necesidades o problemáticas donde algunos derechos no han sido cubiertos o muchos son vulnerados. Y creemos que es importante que como población juvenil se concienticen y que todas estas herramientas de comunicación y de difusión sirvan como para empezar a largo plazo una incidencia de un movimiento juvenil que genere procesos de cambio, digamos, en políticas públicas, en todo el trabajo organizativo. Y nosotros en Plato no pensamos que hayan buenos y malos, también los chinos que están en los combos, de alguna manera también no es porque lo decían simplemente, pues muchos lo hacen porque no hay pues otras oportunidades o hay muchas presiones económicas en la casa. Entonces yo creo que esas, todas esas realidades son las que de alguna manera queremos también que se cuenten. Pero el trabajo en equipo es algo que del Camello de Plata hemos visto que es una nota, pues entonces, digamos, desde la transformación social eso ayuda un montón, pues como de los pelados se piden que hay diferencias, pero que a la final también hay unas cosas que nos unen. Desde una de las esquinas del barrio Buenos Aires, en la Comuna 9, informó para La Esquina Radio Joaquín Osorio. Voy a contarte qué se siente, siendo un soñador de pesadillas que siempre se vierte sobre este folio. Mi nombre es Jairo Adolfo Castellón, de la Corporación Cultural Semiosfera, ubicada en el municipio de Bello. Vive por tus ojos, déjame viajar con estas manos de peón que escribe. Somos una entidad de cultura viva comunitaria que se dedica a investigar, a hacer reflexiones académicas, teóricas alrededor de la cultura con relación a las comunidades y cómo formarnos en temas de mediación cultural y además hagan frente a las tendencias de empresa a la que se le está obligando a hacer a las entidades culturales de las comunidades. Esa es nuestra apuesta, está una apuesta clara a favor de la comunidad, su historia y su transformación social. Tiempo porque solo tú creces como flor en el desierto y me das vida. Nosotros somos una entidad de cultura viva comunitaria porque dentro de nuestras intenciones, nuestros objetivos, está una apuesta por la comunidad, un compromiso con su realidad histórica, con su transformación social, porque creemos en el valor de la cultura como una forma de dignificación de la vida humana. Somos una entidad de cultura viva comunitaria que se dedica a investigar, a hacer reflexiones académicas, teóricas alrededor de la cultura con relación a las comunidades y cómo formarnos en temas de mediación cultural, que además hagan frente a las tendencias de empresa a la que se le está obligando a hacer a las entidades culturales de las comunidades. Esa es nuestra apuesta, está una apuesta clara a favor de la comunidad, su historia y su transformación social. De sentimientos y emociones, sensaciones que fluyen a ritmo lento natural. Nadie puede censurar nuestro cuento, solo invento las formas, respeto normas. Desde una de las esquinas del barrio Manchester, en el municipio de Bello, informó para La Esquina Radio Joaquín Osorio. tonto. Joder con el niñato. Mi nombre es Wilfer León. Yo hago parte de la emisora comunitaria Zona Radio 88.4 FM, que está ubicada en el barrio Kennedy, zona noroccidental de la ciudad, en la organización comunitaria Simón Bolívar. Trabajamos el tema de, en síntesis, de construcción de ciudadanía desde el territorio. La posibilidad de ser radio comunitaria es también la posibilidad de transmitir, comunicar, de expresarle a la ciudad la experiencia de la cultura que se vive en la zona noroccidental, de los sentires, de cómo los jóvenes y las jóvenes se ven en la ciudad, se viven en la ciudad, se imaginan la ciudad, participan de la ciudad, cuál es su visión del mundo, y ante todo con una perspectiva de derecho a la ciudad. La radio comunitaria es posibilidad de dar la palabra que ha sido tanto tiempo vedada, que ha sido tanto tiempo cerrada, dar la palabra para expresar. Para nosotros, Cultura Viva Comunitaria es un poco lo que hacemos todos los días, desde que nos levantamos, donde trabajamos el tema de infancia, trabajamos el tema de perspectiva de género en la zona, un poco como el dar la palabra, el dar la posibilidad de escucharnos y de hablarnos. La cultura viva comunitaria se vive también desde la comunicación popular, como un ejercicio de construcción de ciudadanía, como un ejercicio de transformación, ¿cierto?, de las condiciones del territorio. Desde una de las esquinas del barrio Kennedy, en la comuna 6, informó para La Esquina Radio Joaquín Osorio. Conspirando por la paz, oh, búscala dentro de ti. Porque hay miles de corazones que merecen volver a reír. Hey, yo soy VRO, Hopper de Catarsis Clan, la escuela de hip hop ubicada en la comuna 6, 12 de octubre. Para nosotros la cultura es conciencia y vida. ¿Y para ti qué es? Por eso te invito a la Semana de la Cultura Viva Comunitaria del 12 al 19 de abril, donde vamos a compartir la cultura, nuestra cultura, en la emisora comunitaria Zona Radio 88.4 FM y en La Esquina Radio 101.4 FM. Suena la cultura viva comunitaria. Yeah, yeah. Una sola voz, un solo pueblo del cual eres parte. Que no conspire la ira, asesina contra las naciones. Que no desangre lenguajes con desolaciones. El arte que late no es aniquilante.